la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquila. Honey, I'm home. Ay, qué semana tan particular. Esta semana nos pasó de todo. Venimos con un programa un poco diferente, como más cercano a la prepandemia, a lo analógico, porque nos ha pasado una cosa. Por empezar, quiero decir, bueno, esto es La Casita Robada. Como muchos saben, quienes no saben, La Casita Robada es un juego especulativo y espectacular sobre nuestras casas. Charlar sobre cómo son nuestras casas y que la frase sobre casas nos sirva para estimular la conversación. Por ejemplo, tirar la casa por la ventana, la casa invita, o, ¿por qué no?, jugar a la casita. Pero nos pasó algo con ese tema, que era el tema que habíamos propuesto para este programa, que fue que quisimos jugar y al final la semana jugó con nosotras. Porque no estoy sola esta tarde en Radionauta, en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Del otro lado está Saba. Hola, Saba. y estoy de nuevo con la bicha. Volvió la bicha, que la nombramos, la pedimos, no sé, nombramos a toda su familia, contamos sus anécdotas y volvió. Me he convertido en una cábala de repente, negra. Mucho más que una cábala, no te permito. Qué lindo que estés acá, bichi. Bueno, muchas gracias por invitarme, negra, nuevamente. Estoy contenta de estar. No parece, pero estoy contenta de estar nuevamente. Estoy asustada por arruinarte el programa, como el primero. Pero muchas gracias por invitarme. No, la vamos a pasar bárbaro. Pero tuvimos como unos temitas tratando de pensar este programa. Hay algo confuso en lo que es un fin de semana largo también. Sí, ¿no? Confuso en nosotras también, uh-huh. Porque como que hablábamos de que quizás ya tenemos una edad en la que da para dejar de flashear que el fin de largo significa que se detiene el tiempo, porque igual tenemos un montón de cosas que hacer y después nos llega el miércoles como primer día hábil y nos queremos matar. Tenemos que concentrar 4 días de trabajo en un día. No sé cómo lo viviste vos. Para mí fue todo muy confuso. Sí, fue así. Fue así. Además, viajé a Capital y eso implica, viste, unas vueltas, muchas horas esperando el bondi y todo eso. Los últimos 2 días, la verdad que no los disfruté tanto, pero no hice una mierda del trabajo, no hice nada. Fue completamente improductivo. No estoy haciendo nada, pero tampoco estoy disfrutando. Claro, sobre todo los últimos 2 días, pero me pasó eso, que el miércoles tenía un montón de laburo acumulado y nos quedaba... Claro. Complicada la cuestión de ponerse a jugar. Sí, y ayer nos juntamos por Zoom. Ya ha planteado Rari juntarse por Zoom. No es algo que solemos hacer. No, para nada, no. Saba está de acuerdo con... No, entonces ya eso, viste, admitir a la eso reunión. Eso fue con la peor de las ondas. Claro. Zoom, porque estábamos cansadas. No, o sea, claro, no pudimos coordinar horarios para encontrarnos presencial. Entonces ya... Raro, y salió mal, o sea, no mal, hola, salió como rari la pauta, no fue una pauta. Sí, también creo que nos metimos con un tema que nos llevó por lugares un poco oscuros, de los cuales, por suerte, vos pudiste decir, vamos a salir de esto, y ya sí, fue, a la sí. deriva. Porque el programa de hoy, ya lo dije, pero bueno, lo repito, es sobre... quiso ser sobre jugar a la casita. Y la pregunta para ustedes, que igual recibimos una zarpada cantidad de respuestas, y eso está buenísimo porque más allá de que hablemos de esto o no, vamos a leerlas, era ¿a qué jugabas cuando eras chiqui? Voy a decir, ¿a qué jugabas cuando eras chiqui, cuando eras niñe? Y bueno, nada, todo bien con el juego, pero meterse con la infancia es un tema también. Es todo un tema, sí. Sí, también había sido parte de una propuesta mía. Me parecía que a la casita robada le faltaba aún poder retomar algunas cuestiones de lo que era la casa de la infancia. Habíamos tenido un programa que fue Casa Familiar, pero de alguna manera todos hablando de nuestras nuevas invenciones de nuestras casas, lejos de la lógica heteropatriarcal y todo eso. Y bueno, yo me preguntaba un poco qué pasa con nuestras casas de la infancia, pero bueno, noto que por algo no hablamos de casas de las infancias. Pero igual un poquito lo vamos a tocar, un poquito de niñez vamos a hablar, un poquito de juegos vamos a hablar de Barbies lesbianas, vamos a hablar de los Sims y de muchas muchas cosas más. Vos, Bicha, lo primero que hablamos en todo este proceso de fracasar en armar una pauta, me acuerdo que fue, bueno, los juegos a los que jugábamos nosotras, ¿no? Que hablábamos, vos jugabas mucho con correr, era como muy... Ah, bueno, y también hablamos lo de las sorpresitas. Ah, sí, porque yo empecé contándote, pero no te conté todo, me guardé algo. Me gusta esta invitada que no te lo tira en la reunión anterior, bien ahí. Me acordé de un momento en particular, cuando nosotras de chica estábamos jugando en mi casa. Nosotras siempre fuimos muy distintas, ¿no? Sí, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, eso? Sí, no reposa... En nuestra nuestro parecido, lo que nos queremos. No, sí. Claro. Y jugábamos muy distinto también. Sí, tal cual. Entonces me acuerdo, una vez que estábamos en mi casa, yo coleccionaba sorpresitas de los Kinder. Y el muchísimas juego... Muchísimas tenías. Sí, muchísimas. Muchas. El juego, me acuerdo que era, bueno, jugar a la casita, en parte armar como una casita con las cosas que teníamos, las sorpresitas. Y me acuerdo, en particular... El momento en que habíamos organizado todas las partes, y para mí, ahí había terminado el juego. Y de repente vos empezaste a hacer unas voces extrañas de los personajes. Y yo pensé, ¿qué hace? ¿Qué es esta voz que sale de su cuerpo? Ay, qué vergüenza. Ay, discúlpame, debo haber quedado. Qué momento horrible. ¿Por qué hablan, no? Pero yo decía, yo por otro lado también me preguntaba... ¿Por qué juega a ordenar? O sea, como ¿en qué consiste el juego entonces? Porque sí. Me acuerdo además tu cara de decepción cuando viste que para mí el juego era eso, era ordenar. Era mirarlas. Mirarlas. Claro, claro, era un juego, vos me proponías como un juego de contemplación y yo, claro, y no. Y vos empezaste a hacer unas voces muy raras. En otro flash, sí. Y también en los recreos jugábamos a cosas muy diferentes. Yo me acuerdo que yo jugaba con... bueno, hay una persona que no tiene sobrenombre ahora. Vamos a ponerle Shakira. Con Shakira jugábamos a un juego que se llamaba el Club del Chusmerío, que era como jugar a la casita, pero éramos un grupo de amigas que chusmeaba en el patio de la escuela. Shakira es esta amiga del primario que nos estafó a otra amiga y a mí, que nos hizo firmar en un papel en blanco y dijo, yo con este papel en blanco las estafo, las chantajeo. ¿Con quién me casé? Vos te casaste con ella, claro, sí. Ya que, en un lesbianismo incipiente. Sí, te casaste con Shakira, que después me estafó a mí en un confuso episodio. Bueno, en fin... ¿Querés que leamos algunos comentarios? Dale. Sí. Perdón, empiezo yo. Es que te vi agarrar el celular. Ay, esto está ocurriendo en vivo. Ambientador del fin del mundo que ahora está haciendo todo tipo de ejercicios, tonificando y levantando y bajando, dice... Hacía chonguear a las Barbies con los Max Steels. Sí, totalmente. Lo que uno hacía era como... Bueno, él lo hacía de manera heterosexual, la Barbie, con el Max Steel, que era un muñeco de acción que era súper como, no sé, sex symbol y así como homoerótico y era supuestamente un juguete para, sí, no sé, claro, pero para, muy gay. Para nenes, pero muy gay, claro. Y yo no tenía Ken, por ejemplo, entonces para mí las chongueadas eran de Barbie con Barbie. ¡Qué bien! Me encanta. Y sí. Así que bueno, la Añere, si me está escuchando, bueno, no me compraste el Ken, entonces era, o sea, solo había, era como solo Barbies ahí en comunidad, una andaba con la otra se peleaba con la otra. Nada, toda una cosa. Nunca era tipo The L Word. El juego con Barbies. Nunca lo pude entender. ¿Cómo? Nunca me gustó. Ah, es que se jugaba de distintas maneras. Como había gente que jugaba a coleccionar objetos y casita y esto y el accesorio, el vinito, el esto. Yo no sé, yo hacía como quilombo entre las Barbies, como y sí, chongueadas y así, como ambientador del fin del mundo. ¿Tenés alguna historia para leernos? Sí, a ver, pero espérame. Ahí estoy buscando. Bueno, espera que estoy buscando. Ahí está. Sí, fetichista de Fito dice que agarrabas dos sillas. Fetichista de Fito. Y, sí, tuve que poner seudónimos y no soy tan buena. No me gusta igual. Agarraba dos sillas, palos de escoba encima y alguna frazadita liviana que recubriera. El juego era armar la casita y tener un lugar donde esconderte. Esa era la magia, irte de tu casa. Mira, irte de tu casa era la magia. Claro, bueno, exacto. Para muchas personas lo sigue siendo, ¿no? Sí. Había controversia en torno a si jugar a la casita significa jugar a las tareas de cuidado. No, si jugar a la casita significa jugar a comprar y laburar y, bueno, no sé, estar con tu familia y así. O si jugar a la casita significa hacer una carpita, hacer una casita, hacer una choza. Yo lo asociaba las más dos. Como la primera, pero mucha gente contestó con como uh-huh. en el segundo sentido, así que opinen. Para mí también, de los mensajes que recibí, la cosa se divide entre los que hacíamos eso y era el juego, era esconderse. Bueno, yo jugaba de poner sábanas entre sillas y esconderme adentro y no tengo recuerdo de que la cosa fuera mucho más allá de eso. Y están los que el juego empezaba con todo el guión y el despliegue. Claro, claro, sí, la cosa telenovelera. ¿Tenés claro. otro? Sí, acá tengo uno de Neuquina que dice, pintaba novelas y jugaba con otros. La otra vez me acordaba que con una amiga jugábamos al embarazo adolescente. Jugaban al embarazo adolescente. Chan, ¿tenemos un chan para poner? No, mentira. ¿Lo ponés? Bueno, vamos a hablar de jugar al embarazo adolescente. Acá amplía un poco más y dice, una le contaba a la otra que estaba embarazada y llorábamos, que no sabíamos qué íbamos a hacer y cosas así, muy drama. No creo que abortáramos en ese momento, como que no existía para ella. Ah, esa... como, ¿y qué íbamos a hacer? Que era como claro, vamos a... Y lo gracioso, bueno, es que ella me contaba que estaba viviendo en ese momento la situación de una hermana que claro, ella lo repetía, digamos, claro, en el juego. Claro, ¿y cómo siguió el juego de la hermana? No, mentira, no. No, bien, qué sé yo, no sé, no la conozco a la hermana. Sí, no. Ay, mirá qué loco, cómo el juego refleja, jugamos a los padres divorciados. Bueno, y, o sea, sí. Como una cosa... Escribió la menor de la 45, uh-huh. que seguramente no escucha el programa, porque hay toda una caterva de gente que contesta las consignas, pero después, a la hora de ponerse a escuchar el programa. Bueno, pero la menor de 45 dice, ¿a qué no jugaba? Bueno, muchachosa, cuarto oscuro, bueno... Capítulo aparte, el cuarto oscuro. Guerra de peluches, patio, deporte, aventura, elástico, cuchara, cucharita, cucharón. Juego de la araña, juegos con mi hermana mayor. Me encanta. Me imagino haciendo todo eso en un día, además. Mal, sí, porque es manija la menor sí, de 45. ¿Tenés alguno más? ¿Sigo? Dale. Uno más y vamos con Dale. El tema. Duda parece? Insidiosa dice, jugaba la casita en el jardín. Había un lugar con cocinita y bebés para jugar donde los nenes no se acercaban, a menos que se los convocara a ser padres. Muy raros. ¿Cómo? No, de verdad no entendí. ¿Cómo? Jugaba alejada, se ve a la cocinita, porque ahí no iban los nenes, salvo que se los convocara a ser padres. Claro, los nenes, claro, sí. ¿Puedo jugar? No. A menos que te necesite como padre. Qué interesante. Bueno, vamos a escuchar un tema, porque, nada, esto, no, vamos a ver hacia dónde va toda esta deriva y de qué tenemos ganas de hablar, por esto de que el encuentro por Zoom no nos salió muy organizado. Entonces, a tono con... Tengo uno más después para... Dale, sí, no te preocupes, tenemos dos bloques. A tono con el tema del programa de hoy, que es hago lo que se me antoja porque lo anterior no salió, quiero escuchar el tema de Tarzán.

cuando llegues a tu casa, ¿estás en casa? ¿Qué casa puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Ay, bueno, me encanta porque no creíamos, no teníamos nada con lo que... Y de pronto nos están llegando un montón de comentarios. Y hasta uno de esos comentarios está ocurriendo acá. ¡Qué bueno! Entonces, nada, tenemos a la persona que va a hacer el comentario. Hola, Vic. Hola. Soy la persona del comentario. Yo quería contar que cuando niña jugábamos a la casita, que para mí jugar a la casita significaba en un espacio de la casa... pensar como una casa, como bueno, esto es la cocina, y esto es la pieza, y roles. Vos sos el papá, vos sos la mamá, vos sos el hijo, roles actuados, todo, digamos, como era jugar a la familia y a la casa. Y poníamos un balde, porque también había un baño, y ahí se meaba de verdad. Es espectacular. Eso es lo mejor. Había como una necesidad de hacerlo bien. Eso es genial. Claro, era como a todo nada, digamos. Y bueno, hasta que bueno nos descubrieron los padres. Todo el mundo meaba en el mismo balde. Era como una aquelarre así. Y una, sí, como una... en un baño. Chicos y chicas meaban. Todos ahí. Meando en el mismo balde, como hasta que entra un padre y dice, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos está jugando pasando? A la casita. O sea, como hacen ustedes. Es así excelente. Como, no. Me encanta que igual, o sea, me encanta la idea de compartir una casa con gente a partir de compartir el meo, porque un poco. Es lo mismo, pero sin cloacas, digamos. Claro. O sea, es un balde, está bien. Está bien. Estábamos ubicados en lo que había que hacer. Sí. Además no es que me damos en el piso, sino que había un espacio delimitado. Espacio de baño. Claro. Sí. Y después otra que se hacía mucho era la de juntar cosas altas y poner sábanas y permanecer abajo de sábanas. Eso ya era un juego. Sí. Como te daba una emoción taparte con mantas y sábanas. Que sí. Creo que eso lo hacía todo el mundo y no sé cuál es la explicación psicológica. Nos escondíamos de nuestro padre, básicamente. Pero yo creo que si hoy pusiera, claro, un palo de escoba con una sábana, igual me transmitiría cierta tranquilidad. No sé si por remitirme eso. Son como cuevitas más que... Claro, sí. Y no se vuelve a hacer después. No. Y habría que volver a hacerlo. Toda esta bueno. Noche, era viernes a la noche, como sí. todos. Era como una casa dentro de una casa. Sí, saliste, la cara sí, de Saba. Sí. Perturbada. Bueno, quiero mandar saludos, muy bueno el programa, lo escucho siempre. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias por participar. No, gracias a ustedes. Un besito. Tenemos otros comentarios, tenemos, ¿no? Dos fans también escuchándonos. Tenemos gente comentando, sí, en sí. Vivo. Ay, vamos a mandarles un beso a Flor y a Marina, que nos sí. Están escuchando siempre, nos escuchan. Ay, sí, un beso a las dos postas. Siempre las comentan mucho, aparte, sí. Un amor. Bueno, ¿querés leer? Porque tengo... Flor dice cosas. Nomás. Dice, con mi amiga... Bla, bla. Acá no damos nombre, Florencia, salvo el tuyo. Jugábamos a las mini espías, usando el traductor de la revista Genios como dispositivo donde nos llegaban. Las misiones que tenían lugar en el depósito viejo de su abuelo, que estaba todo abandonado. Hermoso. Real adrenalina. Comentario, dice, el uso de Zoom en la pandemia también fue un poco hacer casa con otros amigues, desayunando, almorzando, cenando, charlando. TKM, aguante la radio. Yo también. Es verdad, pero yo veo las fotos que nos sacábamos en ese momento y me da una depresión que no puedo. Sí, ¿te acordás la peña del día del amigo que salís en el Zoom con la guitarra? Es como muy triste. Muy triste. No volvemos más a eso, basta. ¿Tenés otro? Sí, tengo uno de la dueña de mi corazón. Ay, solo lo voy a decir porque aposté que me iba a animar a decirlo así. Me dijo, no te vas a animar a decir así. Bueno, dice, de chica con mi mejor amiga teníamos una casa denominada por nosotras Montaña del Chiste, un cerro que empezaba atrás de su casa, un cerro, o sea, la casa era en un cerro. ¿Te que se llamaba Montaña del Chiste? Subíamos por un senderito bastante empinado hasta llegar a un claro en el bosque, que era nuestra casa. Llevábamos tijeras de podar para mantener limpias nuestras habitaciones, pero la mayor parte del tiempo la pasábamos en el living, acostada sobre la piel de tigre, un pastito muy suave y verde que crecía en un rincón donde siempre pegaba el sol. Para acceder a la cocina, atravesábamos la puerta corrediza, una planta de rosa mosqueta con ramas flacas y largas que había que levantar y bajar para pasar al otro lado. ¡Qué dulzura este comentario! ¡Me encanta! ¿Qué hace conmigo esta persona? Pero más vale que es la dueña de tu corazón, pero por supuesto. Bueno, le puedo mandar un beso y decirle que la quiero muchísimo. Pero sí, ¿cómo no...? Por un favor. Beso para la dueña de mi corazón. ¡Ay! ¡Me encanta! Bueno, tenemos otros comentarios. Por ejemplo, comidita de barro, dice una persona, con un peluche de mi prima. Era un padre... ¡Ah! El ladrón de escobillones de McDonald's. Era un padre soltero. La del medio también jugaba a ser madre soltera. ¿Qué onda esto de jugar a ser...? Es como, no quiero compartir la crianza con una pareja. Bueno, sí, o sea, es juego que sí. Eso. Es eso, ¿no? Yo jugaba mucho a la mamá y nunca vi un padre ahí, nunca. O sea, era... Vos en la adolescencia decías, quiero ser madre soltera. Sí. Y ya no eras tan chica, sí. No. Bueno. Pero bueno, sí. No hablemos de esto. Siga el chori el programa. Pero eran juegos, me acuerdo, de eso también. Muy poca, no había tampoco mucha ficción. Era como bebotes a los que simplemente como que alimentaba o suturaba toda cualquier claro, necesidad. Claro, era digamos, como tapar era. Necesidades. Sí. ¡Ay, tengo que limpiarlo! Como una cosa medio así darle de... Darle de comer, hacerlo claro, dormir, todo. Claro, sí, entiendo. Y hay como una sección especial sobre los Sims. Tengo, la primera casa de todos fue los Sims, dice Bicicletero del Mal. Los Sims era un juego como de simulación... del 2000, por ejemplo, que se jugaba en la computadora, sin pre-internet, pre-época de Encarta y así, donde se simulaba que construías una casa, ibas al trabajo, que tenías hijes y otras cosas. Por ejemplo, también podías matarlos. Matar, sí, uno podía desplegar sus mayores perversiones ahí. Claro, y ver qué pasaba, experimentar con la vida. Era hermoso, sí. Sí. Vos sabés que yo jugaba mucho a los Sims y uno de mis personajes se llamaba Aldo, que era algo que me perturbaba porque era el nombre de tu padre. Uh-huh. Pero Aldo en un momento empezó a verse cada vez más con un vecino. No me digas. Sí, Aldo, sí. Sí, terminó yéndose de la casa por estar con me encanta, vecino. Me encanta los Sims como también sí a mí como que me llevaba siempre les hijes, me lo llevaba la asistente social, entonces está bueno porque te da una idea de que no podés hacer ciertas cosas y está bueno saberlo, ¿viste? Porque después también dice Sirenita Hot dice lo mismo, los Sims, Clapausius, que Clapausius era un truquito que te hacía tener plata sin laburar, o sea, tener plata y multiplicarla. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Sí. Es que en eso se diferencia, ¿no? Hoy en día jugar a la casita. Claro. hay que trabajar. Que sí, es como que apretás un botón y te desaparecen, sí, 30 lucas. Y yo te quería preguntar en relación con eso, ¿en qué parte de nuestra vida actual o así adulta sentís a veces, estoy rejugando a la casita acá? O como sentís que eso, que estás haciendo un acting o no sé. No sé, a veces cuando estoy, se generan cosas re delirantes cuando ponele vivo con mis dos gatos y estoy ahí en esa y los reto ponele por cosas que, como que... Merlín, Atahualpa. Claro, te ves en un rol ahí rarísimo, o sea, con un gato. Claro, que el otro día te tiró el bowl de sopa. Sí, me había hecho un almuerzo sano como para no hacerme los fideos de siempre. Y sí, mi gatita de 5 meses me lo tiró al piso, así que claro. Tuve ahí que pegar un grito, que fue, esto es juego, o sea, yo no soy así, claro. No pego estos gritos. Sí. Esto es que aparte vos estabas re tranquila con tu gato, súper adulto, y decidiste... Claro, sí. adoptar una gata chiquita, bueno. Sí, con... la amo igual. Sí, ya sé. Sí. ¿Tenés otro comentario? A ver, pará, buscá vos porque sí, seguramente tengo alguno, Tomás. Bueno, Soledad dice, los Sims y ese momento oscuro cuando los dejás morir por inanición. Sí, eso de, o dejar que se les prendiera fuego la cocina, ¿qué onda eso? Había sí, pero ¿no lo hacía, Saba? Ah, debería sí, está bueno, probalo, fíjate, es divertido. Sí, para mí no tenía ningún tipo de interés armar la casa ni todo lo que era decoración. Claro, para mucha gente sí le ponía lo vincular mucha... era lo importante. Sí, claro. Las pasiones bueno. vinculares y bueno. que se desataban. Claro, claro, sí. O me acuerdo cuando a veces flashabas honestidad y meritocracia, decías, ay, me voy a hacer la casa sin apretar clapausius y no podías comprar nada. Y era como, y terminabas, no, bueno, clapausius porque tengo... Claro. No sé, un sillón y no tengo heladera y bueno, en fin. ¿Encontraste? Si no, podemos pasar a la parte de las lecturas. ¿Vamos a la canción o no? ¿O a las lecturas? Como quieras. ¿Querés que...? ¡Ay! ¡Ay, no sé! Esto era el programa a la deriva. Si no, si querés, abrimos uno al azar dale. Y después en el dale, otro... Dale, yo lo abro y vos lees. ¿Viste que... Dale, dale. Bueno, yo leo uno porque... Vos elegís. Claro, esto, como no teníamos planeado, traje como muchos libros para abrirlos al azar en cualquier página y leer lo que pinte. Así que la bicha lo va a abrir. A ver. Bichita, ¿estás ahí? Acá. Y... abrió un, de Liliana Ancalao y es de Amor 4, dice. Ah, no, este, de Amor 5. Bueno, no sé, ¿cuál leo de los dos? Este, bueno, de Amor 4. Abre la piel el surco de tus dedos que buscan una veta. Apenas entrevista en mi trinchera. Por los brotes de tu voz... se va gestando la tierra del encuentro. Robo la cuota necesaria a esos sueños que tardan y me rastreo en la planicie de tu cara. Soy una niña descubierta en vos, por vos a la intemperie, y la distancia tiembla en el abismo, desde tus labios a mi espera, en la leve inclinación de nuestro arrojo, descubro al nuevo ser que se desarma, vulnerable a mi piel con tus ojos, virgen con tu boca. Te aprieto en mi interior y me hago cargo. Bueno. Bueno, re romanticón. Sí. El... y hablando de hacerse cargo. Ay, perdón, no, ¿qué ibas a decir? Sacamos de este momento. No, qué incómodo todo, ¿no? Tenemos un tema sobre hacerse cargo, ¿no? De nosotros mismos, el de Coso, el de Liliana, Felipe. Ah, claro, bueno. Y sí. Porque bueno, no sé cómo seremos a los 80, pero yo sé que una viejecita dulce y tierna no creo que vaya a ser. Está bien, así que vamos a escuchar el tema de Liliana Felipe cuando cumpla los 80 y vamos a ver qué dice ella sobre cumplir dale. 80. Cuando cumpla los 80, me pondré calzones rojos y sandalias satinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando cumpla los 80 y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina y me tire al monaguillo en mitad del evangelio y que venga nuestro reino. Venga, venga, venga, sí, será mi herencia unos caballos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero... Cumpla los 80, voy a ser un mal ejemplo, me voy a meter al templo a gritarle a Torquemada, vete mucho a la chingada y agarrada de una vela en la punta del altar, yo se los voy a enseñar. Era mi herencia, unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero no pendeja. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casa puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta. FM 106.3. Ay, bueno, Vichy, ¿cómo vas a hacer cuando cumplas los 80? ¿Vas a ser una vieja escupecuras? Ojalá, sí. Sí, sí, sí, ojalá. Ojalá, primero ojalá llegue. Yo creo que, viste que hay mucha gente que no tiene ganas de llegar a tan viejo. Claro, sí. Yo tengo ganas también, de llegar, sí. Lo más que pueda, qué sé yo. Sí, después hay formas que son como, ¿para qué? Pero sí, sí, yo también soy más de esa. Pero es raro escuchar a alguien onda de 25 años diciendo, no, quiero vivir hasta los 65. ¿Por qué? Viste que hay mucha gente como que flasha esa. Sí, sí, sí. Yo, si puedo, lo más que pueda vivir, mejor. Después, esa gente igual es ambigua. Es como que se hacen los que quieren morir jóvenes, pero después están tipo, ay, tomé mucho frío. Ay, estoy comiendo esta galletita porque tiene todos los omegas. Y es como... Claro, están haciendo todo para llegar. Claro, claro. No sé, nosotras no sé si estamos haciendo todo para llegar. Bueno, bueno. ay, tenemos más juegos de infancia, o sea, más comentarios, más cosas. Por ejemplo, Fueguina nos dice, Oli, yo jugaba de todo, fútbol, ladrones y policías con amigos del barrio y mi hermano siempre, a veces en la calle o en casa con armas, no mentira, con armas de juguete. Y en la bici también, re difícil esa, nos hacíamos mierda. Jaja, a las escondidas mucho y manchas también. Mucho cuerpo le ponía Fueguina. Bocha de juegos de mesa y sobre todo videojuegos y compu. Me encanta. Sí. Me lo imagino en todo eso. Mira esta. Esta sí es re ella, sigue ella. Con mi hermano también armábamos instrumentos y con cosas de la cocina y presentábamos shows a la familia. Jajaja, ja, ja, éramos muy peques. Yo hacía radio, o sea, me grababa en un cassette con mis primos. Y eso es re, y es eso re 90. Y sí, sí, porque era como que tenías una posibilidad de escucharte la voz en un único lugar. Y bueno, nada. Después acá hay uno más. ¿Lo leo? Si querés. Le tenés que poner el seudónimo vos, porque... Bueno, oveja. Oveja. Yo jugaba cuando estaba solo en la compu. También hacía casitas en planta, como si... Pues pasa que escribe para... Porque está todo escrito como... Porque oveja tiene un problema con el diccionario predictivo. Se le cambian las palabras, ¿viste? Como si supiera con maderas... Con maderas de yengal. Los de yenga debe ser. Ah, ahí está, ¿ves? Los domingos al mediodía íbamos con mis primos a almorzar a lo de mi tía y jugábamos a juegos de mesa, a la rayuela y también a la casita. A veces pintaba ponerse zapatos o algún otro tipo de accesorios. Me encanta imaginármelo. Jugaba a los detectives con una prima y anotábamos en libretas principales sospechosos. Oh. Ya sabemos con qué prima, además. Sí, por supuesto. Estaban involucrados en la investigación todos los que estaban en la casa, inclusive los 5 o 6 perros que había en ese momento. ¡Ay, es muy dulce este juego! Me encanta. Fue el perro Colita. Sí. Gracias, Oveja, por ese Gracias, comentario. Oveja, te queremos mucho. Después, la mayor de 45, la hermana de la menor de 45, dice: creo que una de las que contestó en Instagram fue mi hermana. ¿No? Porque me identificó todo, sobre todo la guerra de peluches. Yo me preguntaba para qué se usaban los peluches, claro, porque era como una cosa que no... Bueno, está bueno usarlo para cagarse a palo. Sí, ¿tenés algún otro? No tengo ningún otro. Bueno, mal, sí. Ah, otra cosa, fútbol escondidas, cuarto oscuro, dice la mayor de 45. El cuarto oscuro consistía en apagar la luz y palpar. Uh-huh. Sí, depende de la edad que lo hacías, las cosas que podían pasar. Claro. ¿No? Medio claro, había edades que ya, bueno. Ay, bueno, esto ya es cualquier Saba cosa. Está tentada, Saba. Puede ser. Sí. Bueno, vamos con un tema. No, mentira. Tenemos para leer unas cuantas cosas, sí. ¿No? Sí, sí. Como... Ah, vos trajiste también, qué bueno. Yo traje un poema de una autora anónima que tengo ganas de leer. Ajá. A ver. Esperen que lo busco. Acá está. Happy Hour se llama. A eso que le duele a tu amigo, pasale un brazo por abajo del culito, con olor a suavizante. Sostenelo bien cerca de tu pecho y hacelo eructar. A eso que le duele a tu amigo, cuídale el área blanda de la cabeza y no te olvides de llevarlo desde temprano a escuchar los ladridos y mirar los lapachos. A ese puchero de tu amigo, léele un cuento o cantale la canción del jardinero. Las noches que puedas. Pregúntale a qué tiene ganas de jugar. A eso que le duele, no le completes tanto las frases, no lo etiquetes en tantas fotos, no lo mandes a inglés para no tener que verle los mocos colgando, porque todos tenemos cosas y pronto en Santa Fe se va a llenar de bikinis y te vas a olvidar qué pasó desde el último calor. A ese mensaje, al hipo, a la mueca boba del dolor descarnado de tu amigo, hacele comidas, bájale la fiebre, con risa, con esperanza. Incluso así, al otro día, no va a haberse ido. ¡Qué gran lectora sos! ¡Qué lindo! Sí, me parece un poema hermoso. Bueno, no sé qué Te decir. Te quiero mucho, negra. Me suena. Pienso que la persona que lo escribió debe ser muy sexy. Yo tengo uno de Marie Gowirik, de Un método del mundo, que nada, es como una anécdota de la infancia que me gusta. Y se llama Quiero pedirte permiso para llorar. Esta es la parte electiva. Dale. De las lecturas, ¿no? Vení, ¿vamos a conocerlo? Vamos. Y arranca el auto. Las ruedas despacito remueven la tierra seca y las piedras que en nuestro andar dominguero chispean sobre el suelo. Y si se levanta viento, también chispearían dentro de nuestros ojos. Abre el portón de chapa del aguantadero y señala. La prosperidad con forma de bote, semirrígido, patentado. BBLA 01044. Es el último de la fila en la que esperan por sus dueños. Un Peugeot 504 familiero, un Fiat Uno, joya para tunear y dejarlo bien nave, con la suspensión bien bajita. Un Gol, un Renault 12, igual al primer coche que manejó de taxi en el 94. Al final un modelo que pasado en rastrero asoma sus llantas bajo el plástico negro. Cuando el viento sopla fuerte en el sur, sabemos cerrar los ojos, apenas espiar detrás de los párpados, dejar que pase la luz y cerrarlos y movernos y tantear. Y espiamos y cerramos, nos movemos, volvemos a mirar, tantear y movernos. Así, medio a ciegas, aprendimos a usar la memoria, a hacerle frente a las peleas pamperas a ojos cerrados, como hace Van Damme en El Gran Dragón Blanco. El bote, la meta, está medio desinflado. Medio desinflado lo tengo por el calor. El sol nublado pasa por la media sombra, negra, que suave flota, se vuela, tejida entre alambres sobre nuestras cabezas crespas. La pequeña embarcación aguatera lejos ha dejado a las cámaras, que reemparchadas inflábamos para deslizarnos por las ollas piletonas que armaba el arroyo bajo la vía del tren. Ahora sí, en la meta podemos subir los 6, aunque solo era cómoda para 4. ¿Qué te pareció?, me pregunta. Le respondo que me pareció hermoso. Hermoso me pareció, será que le respondo. Me pregunta, ¿qué me pareció? Que es hermoso me pareció, que es re grande me pareció, que está un poco desinflado me pareció, que hace mucho que no hablamos, que gracias por enseñarme a flotar y después a bracear. Que te salieron un montón de canas, me pareció. Que en el fondo los yuyos están demasiado largos. Que me salió tu arruga en mi frente, me pareció. Que estás orgulloso de mí, me pareció. Que me alegro de que ya no tengas que trabajar tanto y que hoy me dejarías saltar al arroyo desde el árbol, me pareció. Que no podemos pedirle a nadie que nos ame, me pareció. Y que por eso estoy agradecida que te quedaras conmigo, me pareció. Bueno, en fin, es re largo. Es hermoso. Alguien casi se emociona. Tenemos otros para leer al azar. Dale. ¿Tenemos algún otro comentario o no? A ver. No. Creo. Bueno. Bueno, ¿querés seleccionar alguno? Sí. Abrámoslo. Entreguémonos al azar. Dale, esfuerzo. Bueno, abro, no sé, este, Idea Vilariño. Este es como re clásico. Dice, el testigo, yo no te pido nada, yo no te acepto nada, alcanza con que estés en el mundo, con que sepas que estoy en el mundo, con que seas, me seas, testigo, juez y Dios, si no, ¿para qué todo? Me encantó. ¿Querés abrir ese Dale. Mismo? Dale. ¿Ese? Sabés. Sabés, dijiste. Nunca, nunca fui tan feliz como esta noche. Nunca. Y me lo dijiste en el mismo momento en que yo decidía no decirte. Sabés, seguramente me engaño, pero creo, pero esta me parece la noche más hermosa de mi vida. ¡Qué lindo! ¡Ay, también Idea! También de la misma autora. Idea Vilariño, more like Idea Mattioli. Divina. Y Vic nos cuenta que hemos hecho lo que hemos querido este programa. La verdad que sí. Estamos cerrando y nada, espero que les haya gustado esta falta de estructuras total, no sí. sé. Sí, sí, sí. Fue un poco delirante, fue un poco, sí, la casita señil, decíamos. Claro, sí. Cuando la casita cumple 80, sí, posta. Esto es así. Vamos por el programa número 9. Vos, Bicha, habías venido el 14 de abril. Felicitaciones, 14 negra. 14 de abril, gracias. Me pone muy contenta. No, por no favor. Sé cómo haces para tener un programa de radio todas las semanas, tener algo para. Pero vos viniste, o sea, dos de nueve. Vos me convocaste y para mí, te sincericidio en este momento, fue como, no, ¿qué voy a decir? No sabía que lo habías vivido así. Un poco, pero después me gusta estar y además me gusta mucho acompañarte en este proyecto. Sí, la casita robada es un poco de todos, además. Ay, ojalá, ¿no? Ojalá. Hablando de eso, tengo dos comentarios más. Tengo uno de un jueguito que nos comenta Vic. Dice, Fisher Price aprovecha el 2021. Este es un juego para niñas, ¿no? Como para no como desanclarnos del mundo en el que vivimos. El juego Fisher Price My Home Office, esto es real, su niño en edad preescolar será el jefe de su propia estación de trabajo en casa. Edad preescolar, ok. La cafetería local o la luna. Este juego de simulación de 8 piezas incluye un ordenador portátil, 4 aplicaciones de tela para conectar a la pantalla del ordenador, un teléfono inteligente de madera, auriculares para todas esas llamadas de negocio importantes, porque nada, o sea, que haga llamadas de negocio desde los 5 años, porque... y una taza para que los niños beban su bebida favorita allá donde vayan. Llamada urgente del gato. El negocio ajetreado requiere atención inmediata. ¿Qué opinas de este juguete, Bicho? No sé, no entendí nada, realmente. Es como que el nene juega a estar en Zoom atendiendo una llamada, claro, de negocios. Bueno, igual, mirá, viste que... Mirá la imagen. Ah, claro, está bien, sí. ¿Querés describir lo que estás viendo? Me mata la cara de la nena, como... Tiene cara de estresada. Desorbitada está, sí, ya está estresada a los 5 años. Como... Sí, como... Tenemos que dejar de romantizar y erotizar la cara de estrés y el discurso del estrés, claro. O sea, como no está bueno. No está bueno, para nada. No sé, para que lo pienses, ¿le regalarías esto a tus sobrinos? Y no, la verdad que no. Me matan, además. Te lo tiran. Sí, no. Sí, y bueno, tengo un último comentario que me gustaría leer para cerrar. Y ya, si te parece, podemos despedirnos. ¿Te Dale, parece? Me parece bien. ¿La pasaste lindo? La pasé re bien, sí. La verdad que, bueno, lo de ayer me llevó por senderos un poco melancólicos y me costó un poco hacerme la idea de conversar y de todo, pero me alegro mucho de haber venido y me vino bien. Siempre, bueno. Yo siempre te conversaría otro rato, vos esto lo sabés, pueden pasar 3.000 años, como siempre siento que podría seguir conversando con vos. Pero bueno, la gente de Radionauta también tiene otras cosas que hacer, por favor. Entonces voy a leer el último comentario y después nos despedimos. Dice, jugar a la casita, este comentario quiero decir que está escrito en papel, en una virome azul. Me encanta. En letra cursiva. Jugar a la casita me encantaba porque era mi refugio y porque compartía con mis amiguitas esos momentos sublimes. ¿Será que siempre fui amiguera? Jugar a la casita me significaba armar la mesa, conversar, oír al otro, reír mucho. Luego, ya cuando fui mamá, jugaba la casita con mi hija, con las muñecas Barbie. Qué lindo, me emociona recordar esos momentos divinos. Hoy la casita es mi casita, con mis mascotas, con las cuales juego también. Con, ¿qué dice acá? Con mis cosas, mis libros, mi radio, en fin, mi vida. Mi patio, mis fotos. Abrazo a todos, en especial a Nobodia. Ay, bueno, muchas gracias. Me encanta. Divino el programa, dice esta oyente a la que amamos profundamente. No. Sí, sí, es quien crees que es. Ay, me encanta, sí. Te quiero. Sí, te queremos mucho y nos vamos, te queremos tanto que nos vamos con tu comentario. Y a todos les demás... Hoy la casita es mi casita. Sí, sí, tal cual. A decirles una vez más... gracias por escuchar, gracias por sumarse a este juego que es la casita robada, por tomarse este rato para jugar y para desorganizarse. Ojalá en sus casas haya menos se hace lo que yo digo y más hago lo que se me antoja, como hemos hecho hoy en este programa. Ojalá su casa no sea una sola. Ojalá sepamos tirarle un colchón al otro. Ojalá le llueva un clapausius, que no viene más mal, y que lleven sus casas con ustedes como un caracol. Y ojalá compartan con los demás. Una vez más, mi nombre es Nobodia, persona que alquila. Transmitiendo desde Radionauta. Jujuy, tu casa es nuestra casa y tu lucha es nuestra lucha. Esto también es importante decirlo, están pasando cosas terribles, no nos comamos cualquier cuento, digamos, y salgamos a la calle. Bicha, gracias por venir. Muchas gracias, negra, y bueno, los milicos son unos hijos de puta. Sí, sí. Bueno, y eso, sí. Gracias por invitarme y un abrazo. Y yo de acá en más me voy a la revuelta de lecturas en Aucaché, que organiza la gente de Biblioteca La Carpinchera. Y nos vamos con un temita, ¿querés decir cuál es? No sé por qué se te corrió el coso ahí. Ah, bueno, bueno, nos vamos con Vidrieras de Rosario Blefari. Ah. Muchas gracias por escuchar, un beso bien grande. ¿Qué decía? No te importa que nadie te quiera, solo te interesa ver las vidrieras. Un avión se pierde en las nubes y tu cara en un reflejo cualquiera. Debe ser un día muy especial. Caminando por la ciudad. Debe ser un día muy especial. Caminando por la ciudad. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.